voy tras la sanidad. Yo deseo más al sanador, más que manos que me dan o alguna provisión. Yo prefiero conocer tu corazón. Te quiero amar, no por lo que me das. Tú eres más que mi necesidad. Te quiero amar, solo te quiero amar. Hoy yo soy separar. Moriría si algún día me llego a alejar. Te quiero amar, no por lo que me das. Tú eres más que mi necesidad. Te quiero amar, solo te quiero amar. Solo te quiero a ti, hoy yo soy.